Bueno, y como lo habíamos señalado, es la 1:17 p.m. Gentilmente han accedido a conversar con nosotros don Patricio Lobos, quien es el vocero que está contra el cierre de la planta de revisión técnica en Curanilahue, y también don Ringo Freeman, presidente secretario, secretario de la Asociación Gremial de Camioneros de Curanilahue, con quien vamos a conversar sobre la postura. Digamos que el cierre oficial de la planta de revisión técnica estaba programado para el día 7 de agosto. Tras las conversaciones de ellos, ¿cierto?, la postura de la comuna de Curanilahue, de gente de la provincia de Arauco, de algunos parlamentarios, el gobierno ha accedido y ha flexibilizado, digamos, esta postura hasta el próximo 30 de septiembre. Por lo tanto, queremos conversar con ellos, saber su percepción. Primero, Patricio, lo que ustedes están realizando. Además, él es dirigente de los colectiveros de la comuna de Curanilahue. Queremos conversar sobre la postura que ustedes tienen por un bien de la comunidad de Curanilahue y también de parte de la provincia de Arauco. Muchas gracias a los dos por estar en la radio. Bueno, primero, buenas tardes. Un saludo cordial a los auditores de esta emisora. Y gracias por la invitación, don Manuel. Para nosotros es muy importante también, como usted lo dijo, poder explicar, señalar a la gente la razón de nuestra visita, entendiendo que también mucha gente de este sector, Los Álamos, Cerro Alto, Respino, ocupa el servicio de revisión técnica allá en la comuna de Curanilahue. Bueno, este es un tema, este es un tema muy sensible para nosotros. Es por eso que en Curanilahue estamos muy inquietos y está participando todas las organizaciones vivas. Llámese los dirigentes del transporte, taxistas, camioneros, colectiveros, furgones escolares, nuestro consejo municipal, la Unión Comunal de Junta de Vecinos a través de su presidenta. Es un tema muy sensible por razones muy lógicas. Nosotros este servicio de planta de revisión técnica lo hemos tenido por más de 34 años. Y por licitaciones el año 2003-2004, a puertas cerradas que hace el gobierno, ¿cierto? Estima de que Curanilahue no es necesaria una planta de revisión técnica, no se licita Curanilahue. Entonces, nosotros desde ese entonces empezamos conversaciones con las autoridades correspondientes y competentes, como es el Ministerio de Transporte, Seremi Transporte, Ministerio de Transporte, Sayiki, por ahí el año 2006, tuvimos una primera reunión con el recordado ministro Sergio Espejo, ¿cierto? En la cual adquirió un compromiso con nosotros de que aceptaba o reconocía que había sido un error del Ministerio de Transporte, un error del gobierno dejar sin este servicio a Curanilahue. Y el compromiso en ese sentido fue que Curanilahue no se iba a quedar sin planta, o si se cerraba la planta de Curanilahue, se iba a poner inmediatamente otro servicio. Es así como llegamos al... Digamos que se estaba trabajando por ahí una postura de colocar una planta de revisión técnica móvil. Móvil, en ese sentido, mira, por eso que las cosas tienen un proceso, ¿cierto? Son proceso de cierre, el proceso de licitaciones, que a nuestro juicio fue entre cuatro paredes y fue a la medida de las mega empresas que a lo mejor mi colega dirigente va a empezar a explicar. Y nosotros desde hace mucho tiempo venimos conversando este tema de la planta de revisión técnica. Y el compromiso del ministro de esa época, don Sergio Espejo, fue que en Curanilahue no se iba a quedar sin planta, asumiendo que fue un error no haber considerado a Curanilahue como poner una planta o dejar un servicio de planta de revisión técnica. Y se ofrecieron hartas alternativas, en las cuales nosotros tenemos algunos desacuerdos, y por eso es que estamos, como dijera yo, la comuna de Curanilahue atento a este tema. Y digamos que es bastante complejo para la comuna de Curanilahue, porque la planta de revisión técnica, que hay dos, una sola de la provincia, digamos, que está en Cañete, en el ingreso norte, pero también la otra planta que está en Lota. Por lo tanto, lo más cercano sería, digamos, Cañete para ustedes. Y por un tema, nos imaginamos nosotros, un tema altísimo en cuanto a costo, poder trasladarse, poner venir a perder tiempo también en la comuna de Cañete, porque nos imaginamos las filas enormes que van a haber también en esta planta de revisión técnica por el hecho de que toda la provincia va a tener que llegar ahí. Y en este sentido también queremos conocer la postura de Ringo. Ustedes como camioneros, digamos, también no ajenos a esto, y también me imagino que la postura de ustedes es similar a la de los colectiveros. Curanilahue. Bueno, acá don Manuel Castro, yo quiero felicitarlo por la postura que tiene de habernos recibido aquí a esta radio y darle a conocer a toda la provincia de Arauco acá lo que nosotros pensamos como camioneros. Y la gente, agradecerle que tenga, por ejemplo, disponibilidad en este caso, porque acá entro más a explicar lo que pasó. Lo siguiente es que si nos colocan las plantas allá, la que está en Lota y Cañete, nosotros quedamos en un punto neurálgico del centro, a los cuales vamos a tener dos peajes para ambos lados, el cual significa un costo muy adicional a lo que se debe pagar en planta. Es decir, por ejemplo, los camioneros vamos a tener que pagar, por decirte, una vuelta como 50 mil pesos a ambos lados. Y así la gente sucesivamente que tenga vehículos chicos también, porque de buena a primera no van a pasar la planta recién técnica, van a tener que volver a su lugar de origen, sea Los Álamos, Leu, Cerro Alto o Curanilagua, Arauco. Bueno, aquí nosotros hemos llorado, se está llorando mucho sobre la leche derramada ya que ha dejado el gobierno. Aquí para nada funcionó la democracia en licitar una planta en Santiago entre cuatro paredes, cuando aquí se invitan solamente a mega empresarios, porque cada planta cuesta, hay un costo de licitación de 600 millones de pesos, en los cuales cada paquete tiene tres plantas. Y solamente aquí puede llegar una gente con plata, un conglomerado o un mega empresario a licitar, que es un valor de 1.800 millones de pesos. Digamos que por lo mismo no postuló casi nadie de Chile, o sea, pura empresa extranjera. Claro, por lo mismo, menos de acá de la provincia, ningún mega empresario, o sea, microempresario ni pequeño empresario acá podía entrar en esa licitación. Ahora, bueno, el gobierno se ha dado, por ejemplo, con una piedra en el pecho, que realmente se equivocó. Estamos en diálogo con ellos, pues nuestra postura es la siguiente, firmemente, de que la planta tiene que quedar sí o sí en Curanilagua, ya sea de quien sea la planta, no solamente a una persona identificada. Y nosotros instamos a la gente que se siga informando a través de los medios de comunicación, en la radio, acá en la provincia, para que nos apoyen en esta postura, porque esto aquí, yo ya digo ya que se ha llorado sobre la leche derramada, pero se va a llorar más todavía, ¿me entiende? Y no hay ninguna oportunidad que nosotros podamos acotar algún costo menor a lo que se establece la ley, porque recordemos que la ruta 160 va a ser sumamente cara para los transportistas, especialmente para los camiones. Y yo aquí hago un llamado a todos los camioneros, que nosotros tenemos peso aquí en Chile. Se ha visto en los paros que hemos hecho. Y nosotros el día que instemos a un paro, a una movilización, ellos estén con nosotros. Eso usted, nada más podría decirte. Bueno, en ese sentido, cuando hablamos de la ruta 160, que va a ser carísima, nos imaginamos el costo, el doble que les va a salir a ustedes en ir a la planta de revisión técnica, en este caso que sería la comuna de Cañete. Pero ustedes han sostenido ahora último, estos últimos días, digamos, contactos telefónicos con algún personero de gobierno o alguna reunión ya próxima para poder evaluar este tema. Sí, miren, como le decía al principio, esto ha sido parte de un largo proceso. ¿Por qué nosotros estamos en esta instancia? Primero, porque quiero ser muy enfático, muy claro. El acuerdo que se tomó en el 2006 con el ministro Sergio Espejo, perdón que lo reitere, no se ha cumplido. ¿En qué sentido? Que había un plazo de cierre el 7 de agosto. Nosotros tuvimos ya una reunión a partir de ahí, cuando supimos que la fecha de cierre de la planta de revisión técnica de Curanilagua. Conseguimos una entrevista a través de, tengo que decirlo, a través del senador Mariano Ruiz Esquí, del diputado Manuel Monsalve. Seguimos una reunión, fuimos a conversar con el subsecretario Veloz, Raúl Erazo, el subsecretario. Nos sentamos, fue una reunión bastante agitada, bastante acalorada, donde nosotros le planteamos firmemente nuestra posición. ¿Y cuál era? Que se respetaran los compromisos que había asumido el gobierno con nosotros, porque nosotros no íbamos a aceptar otro tipo de solución. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Primero, porque nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo que nos dejen el servicio que históricamente hemos tenido. Y no es culpa nuestra que nos quieran quitar. O sea, aquí hubo una licitación entre cuatro paredes para los mega empresarios, cuando el mismo gobierno tiene un discurso de apoyo a los microempresarios. Y las licitaciones que de ellos dependen se licitan solamente para las grandes empresas. Entonces ahí se están pisando un poco la cola. Y quiero ser muy enfático en eso. Ahora, ¿cuáles han sido los pasos que hemos seguido? Nosotros en estos momentos estamos a puerta, sujeto a confirmación. Yo acabo de comunicarme con el Seremi Transporte hoy día en la mañana. Incluso veníamos viajando y nos comunicamos con don Hugo Cautivo, el Seremi Transporte de nuestra región. Y él nos señala de que, aparte también esta información a través del diputado Manuel Monsalve, nos señala que para el día 24 de este mes, o sea el próximo lunes, vendría una comisión encabezada por el subsecretario Raúl Erazo a Curanilagua. a reunirse con nosotros, con los dirigentes de Guadalajara, para solucionar este tema. Para solucionar este tema, porque nosotros hemos señalado y hemos sido muy enfáticos en lo siguiente. Nosotros no vamos a permitir otra solución que no sea la que ya tenemos. O sea, nosotros no estamos dispuestos a perder nuestro servicio. Por las diferentes razones que hemos ya dado, por razones de costo. Pero abierta la posibilidad, Patricio, a que en el caso, como se había sostenido, bueno, en el caso de que no se diera, de que no quedara físicamente una planta de revisión técnica en la comuna de Curaguilagüe, sí asumir una, digamos, una provisoria, una móvil, como... Mira, a nosotros, en todas las conversaciones que hemos tenido, se nos da la siguiente solución, que era instalar una planta de revisión técnica móvil en Curaguilagüe. Pero eso tenía con las siguientes dificultades. Para nosotros no llegamos a acuerdo y es donde estamos tomando, porque conversaciones hemos tenido, hemos tratado de buscarle la solución con las distintas autoridades, pero nosotros no estamos conformes por lo ya dicho. Pero ¿cuál es la solución que nos ofrece? Una planta móvil que solamente tendría para cierto tipo de vehículos menores. Ah, ya. Y si fueran vehículos mayores sería hasta 3.500, 4.000 kilos. ¿Y los camioneros? ¿Dónde lo dejamos? Los pequeños microempresarios que tienen sus camiones, que vienen Curaguilagüe, que vienen Cerro Alto, ¿dónde lo dejamos? Ahí se complica. Entonces se complica. Además, yo quiero ser muy franco acá, Manuel, en estas licitaciones que hace el gobierno, dos cosas, dos aspectos. Primero, el tema que ya dije, que no se consideró Curaguilagüe o sus alrededores en el aspecto social, económico y social. Pero y también, en este sentido, quiero ser muy franco, no quiero que se me malinterprete, pero yo creo que la gente que me está escuchando, los pequeños empresarios, colectiveros, transportistas, los que tienen su vehículo para su uso diario, no podemos comparar Las Condes, Santiago, Chillán, Concepción con esta provincia, que es una de las provincias más pobres, que la mayoría de la gente, sus camiones trabajan en el bosque, en Curaguilagüe, llámese en la madera, en el carbón, la gente tiene sus camionetas para buscar leña. No podemos tener una planta con la misma tecnología que está en estos lugares, porque la infraestructura, nuestra geografía, no es la misma, no es el mismo el tipo de desarrollo que tenemos, en el sentido de que en cuanto a carretera, las inversiones que hay. Tú vas a Concepción, vas a la inversión en carretera que hay, los vehículos de trabajo. Aquí los camiones andan metidos en el bosque. No, y aparte que la tecnología que tiene la planta de revisión técnica, olvidarse, porque la de Cañete, muchos vehículos han ido para atrás, lo que conversábamos adelante. Lógicamente. Por el hecho de que son computarizados. O sea, no hay una forma de poder, digamos, engañar a la máquina. Sí, no, y uno no busca eso, pero yo creo que, mira, a lo que voy yo, que no se puede comparar una provincia, una región, de todo aspecto, incluso los aspectos culturales. Tampoco en los aspectos geográficos, en el aspecto de la producción. Aquí la gente se dedica a la madera, a la pequeña minería, ¿cierto? Vive de eso. Entonces, los caminos no son los mismos. Por lo tanto, el vehículo tiene mayor deterioro. Y tú le traes una planta de revisión técnica con tecnología de punta, que está incluso en los países europeos, mucho más desarrollados que nosotros. Entonces, son aspectos que a lo mejor el gobierno no consideró y fue un error. Fue un error de todo punto de vista. Y por eso también yo quiero, y también no es una cosa que es una pelea que estamos dando, Curaguilagüe en general, sus fuerzas vivas, aquí los camioneros, los taxistas, los transportistas, la gente que tiene sus vehículos particulares, está con nosotros. ¿Y por qué es importante para nosotros venir acá? Y le agradecemos, Manuel. Entendemos que aquí mucha gente, como lo dije al principio, usa el servicio de planta de revisión técnica de Curaguilagüe. Nosotros esta reunión vamos a tener el lunes, si nos pudieran acompañar, nosotros podríamos tener otro, un nuevo contacto por teléfono, ningún no problema, sé, para nosotros confirmar, y lo otro, podernos contactar, vamos a dejar nuestros teléfonos para ver si un dirigente en esta semana nos ubica, porque entiendo que si los que están interesados y nos quieren apoyar, tienen que comunicarse con nosotros, ¿cierto?, para poder mostrar mayor fuerza ese día, y nosotros no descartamos, bajo ningún punto, la movilización como medida de presión, para defender lo poco que nos está quedando en Curaguilagüe, porque también nos han quitado bastantes servicios, como llámese AFP, nos han quitado la telefónica, se van, un banco que teníamos también se nos está yendo, por lo tanto nos están dejando una comuna tan importante como Curaguilagüe, nos están dejando sin servicios que son básicos, y también aparte de la provincia de Arauco, cuando lo que nos necesitamos nosotros, recién escuchaba un concejal que anda en Santiago, anda buscando cierto más recursos para la seguridad ciudadana, que aquí se instale una subcomisaría, no una tenencia. Entonces, de lo que se trata es que aquí a esta provincia tienen que aumentársele los servicios, y cuando dependen del Estado tiene que tener esa conciencia, en aspecto de seguridad, en aspecto educacional, en aspecto de salud, pero también en otros servicios que permita el desarrollo de esta provincia. Pero si nos quitan los servicios, ¿cierto? De las comunas. Imagínate, mira, Curanilahue, en los últimos 4 meses, subió al primer lugar de lo que va en la cuestión de la cesantía, de un 9%, subimos más del 15%. Lebu está considerada entre las provincias más pobres, o sea, entre la comuna más pobre. ¿Para qué decirte esta zona? La zona de cesantía. Entonces, cuando nosotros, y nos están quitando los servicios a las comunas más pobres, las que tienen más cesantía, yo creo que se está aquí como el mundo al revés. Yo creo que aquí tiene que hacerse todo lo contrario. Viene una ruta, nos ponen peaje, nos sacan la planta revisante y vamos a tener peaje para allá y para acá. Entonces yo creo que eso también, puntos tienen que ser considerados. Ringo. Bueno, Patricio, yo colaboro con lo que tú dices, porque acá con las políticas que está usando el gobierno antidemocrática, quisiera decir yo, solamente se hace un llamado a la pobreza. Solamente a la pobreza. Y una de las... de los principios de la democracia es erradicar las pobrezas de nuestra nación. Es así, por decirte, tenemos los grandes conglomerados que vienen y nos aplastan como nada acá. Y realmente se está trabajando con la gente que tiene plata. Ahora yo quiero agradecer a las autoridades que nos han atendido muy bien, con el gobernador, el Seremi, el alcalde Curanilahue, su cuerpo de concejales, y hacer un llamado aquí a toda la provincia, que nos pongamos en un solo pie. Y llamar a transportistas acá de... yo sé que aquí hay transportistas aquí en Los Álamos, el Lebu, Arauco, Cerro Alto, que lleguen allá. O nosotros vamos a dejar nuestro número acá para que nos apoyen en esto. Y no nos lleven una planta que en realidad no nos va a servir de nada tenerla allá en Cañete o en Lota, porque los valores que vamos a tener que pagar son 200-300% más de lo que pagamos en Curanilahue, si el tema pasa por eso. Eso nada más quiero, y darte a ti las gracias por habernos recibido acá, y ojalá que todo esto salga bien con el apoyo de la gente. No, yo quiero agradecer a Patricio Lobos, vocero de que está en contra del cierre de la planta de revisión técnica, además dirigente de los colectiveros de Curanilahue, y a ti, Ringo Freeman, el secretario de la Asociación Gremial de Camioneros de Curanilahue, por haber venido a la radio, haber conversado, informar a la provincia de Arauco de lo que ustedes están haciendo y apoyarle también, por supuesto, en el no cierre, que es muy importante para la zona también. Sería muy importante tener dos plantas de revisión técnica en la provincia de Arauco. Así que, por lo tanto, esperamos que el lunes tengan buenas noticias y que nos llamen a la radio para a ver si es buena o son malas. Mira, yo también, antes de despedirme, agradecerle, bueno, a ti nos contactamos por teléfono, a la radio, y a la, un nuevo llamado a la gente, a los transportistas de Cerro Alto, Tres Pinos, Los Álamos, ¿cierto? Que vamos a dejar nuestros números y ojalá que nos llamen para poder contactarnos, y si es que le interesa este tema, es poder ayudarnos y poder, porque la unión hace la fuerza, así de simple. Nosotros no estamos haciendo uso, mira, acá de Curanilahue está el, se me había olvidado mencionarlo, pero está el alcalde de nuestra comuna, con este tema, está también el cuerpo concejal en su totalidad. Por lo tanto, no es una cuestión política partidista que se está sacando uso político a beneficio de un... a propósito que estamos en campaña, a beneficio de un sector o de otro. Este es un problema social, económico de Curanilahue, pero que también tiene una respuesta política, que esa tiene que darle el gobierno. También entendemos que esto tiene que tener una solución política, por lo que hemos planteado, por las malas decisiones políticas que se han tomado en este tema. Pero no es un tema de política partidista. Agradecerle también a autoridades como, bueno, al cuerpo concejal de Curanilahue, al alcalde de Curanilahue y Malik Benítez, al diputado Manuel Monsalve, al senador Mariano Ruiz Esquide. También conversamos con el diputado y ofreció su apoyo el diputado Iván Norambuena, que vamos a estar en contacto con ellos, porque también entienden de que esta cuestión es un tema económico y social de Curanilahue y sus alrededores, ¿cierto? Por eso es que están apoyando. Están apoyando porque lo estimamos importante y están con la ciudadanía. Esperemos que el gobierno también tenga esa postura y enmiende, como se dice antiguamente, o enmiende, cierto, la decisión ya tomada, y ojalá que el 24 vengan a entregarnos una solución concreta, digna, para que no sea un parche, sus alrededores, sin parche, sin más mentiras, y definitiva, de cara a la gente, a la ciudadanía, cierto, y que vengan, porque de lo contrario nosotros no vamos a estar, y esto no es que uno ande con la pistola en la mano diciéndole, mira, cuando tú te sientas una mesa, mira, si nosotros vamos a hacer esto. Pero también entendemos, como ciudadanos, que tenemos derecho a defender lo que tenemos. Y eso es irrenunciable para nosotros. Entonces, la forma de manifestación la forma de manifestarse pacíficamente, democráticamente, a través del paro, y si tenemos que llegar a hacerlo, lo vamos a hacer.